y por último sentir la presencia de su amor y de su espíritu. Y después de escuchar la palabra de Dios, bien podríamos dividir, digamos, la reflexión en torno a cuatro protagonistas o cuatro momentos o cuatro personajes. El primero corresponde al profeta Jeremías. Corazón decimos, llora más que Jeremías. Un profeta menospreciado, incluso el texto que hemos escuchado se le conoce como la pasión, según Jeremías. Porque lo que le pasa a Jeremías es un anuncio, una figura de lo que después le va a pasar a Jesucristo. Jeremías, profeta del siglo VI a.C., dice que el pueblo se está alejando de Dios, como hacen todos profetas, denuncia lo que está mal y anuncia lo que Dios quiere. Y eso le va a provocar que un grupo de personas pues quieran destruirlo, quieran que desaparezca. Y así es, consiguen hablar con el rey y al final arrojan a Jeremías a un pozo sin agua, lleno de fango, de lodo, para que allí se pudra y se muera. Curiosamente, dentro de la corte es un extranjero el que intercede por Jeremías y consigue salvarlo. Al final, el texto decía que lo sacaron del pozo. Y ahí se ve claramente la persecución que está sufriendo Jeremías por ser fiel al mensaje de Dios. Eso recuerda también hoy en día a tantos cristianos, donde en muchos lugares del planeta son perseguidos. Y no solamente en países radicales, fundamentalistas, islamistas, sino incluso en países occidentales, incluso aquí en España, pues estamos viendo cómo ser cristiano supone entrar en conflicto. Incluso ha habido casos concretos de niños que, porque ahora siguen catequesis, pues han tenido choque con su otro amiguito o incluso con sus padres, ¿no? Y en cuanto una persona viene a la iglesia, entre comillas, más de la cuenta, pues ya empieza la gente, pues, ser un beato, ¿qué te pasa? En fin, todas esas cosas que también se escuchan. Pues todo eso ya aparece en la figura de Jeremías, que después va a llegar el Evangelio con Jesucristo a un paso más profundo. El caso es que nos encontramos esa situación de Jeremías y luego también cómo Dios a través de las personas interviene para poder superar esa dificultad tan importante. Y el propio profeta va a sentir la presencia de Dios en esa fuerza para superar las adversidades. Luego tenemos segundo protagonista, el autor a la carta a los Hebreos, donde hace una comparativa de lo que significa ser cristiano con lo que es ser un atleta. Se imagina, es una figura que también San Pablo va a utilizar en sus cartas, el atleta que con esfuerzo y sacrificio pues quiere llegar a la meta, y esa meta es Jesucristo. Y también dice que, bueno, dentro del público hay grupos de personas que la animan, pero también hay grupos del público que lo que hace es atacar a esa persona para que no llegue a la meta. También va un poco anunciando que ser cristiano no es tarea fácil. Habrá momentos que sintamos el apoyo de las personas, pero habrá circunstancias en las que nos toque navegar solo. Y en ese sentido, da unos consejos este autor diciendo que es importante que nos quitemos aquello que nos estorba. Diríamos una palabra que se usa mucho hoy en día, ir ligero de equipaje. Ligero de equipaje, sin apego, sin atadura, que nos dé fuerza para poder sentirnos libres. Es como el pájaro que quiere volar y tiene a veces, pues, le cae alquitrán, le cae cosas contaminantes y tiene su ala cogida y no puede volar como quisiera. Pues lo importante es quitarse todo aquello que nos estorba para sentirnos así, libres, volando libres, ¿no? El tercer personaje, el protagonista, que además es importante, es Jesucristo, con un lenguaje muy extraño. Estamos acostumbrados a escuchar a Jesucristo siempre tan dulce, tan meloso. Bueno, de vez en cuando ataca a los fariseos, sale un poco su actitud más agresiva, ¿no? Pero el Evangelio sorprende hoy, ¿no? Cuando Jesús dice que no viene a traer paz, sino división. Y que viene a traer un fuego a la tierra y ojalá ya estuviera ardiendo. Son muchas las interpretaciones que se han sacado de ese texto. Algunos dicen que realmente el fuego que habla Jesucristo es el fuego del Espíritu Santo o el fuego de su amor. Y es verdad que también una de las imágenes que tenemos los cristianos para hablar del Espíritu Santo es justamente eso, ¿no? La lengua de fuego que aparece en Pentecostés. El caso es que Cristo dice que quiere ya que estuviese ardiendo. Y si nos unimos a esa interpretación, pues la verdad que sería también deseo nuestro, Señor, que tu amor nos siga quemando, que tu amor siga iluminando este mundo, para que poco a poco se parezca a lo que tú quieras. Luego también dice Jesucristo que tiene que pasar por un bautismo. Y está tenso porque aún no ha llegado. Ese bautismo no es de agua, que es el que hacemos los cristianos. Es el bautismo de sangre, entregar su vida. Y Cristo pues, se siente con ese espíritu también de seguir adelante para poder afrontar. Y luego la otra palabra o frase que dice es el tema ese de la división, ¿no? Junto al fuego de quemar, la división. Y es verdad, el ejemplo que antes comentaba, ¿no? Que en una familia se dan casos donde hay choque entre los papás o los hijos, no ya solamente por la cuestión educativa o el choque generacional, yo me refiero a nivel espiritual, a nivel cristiano. Y ya digo que eso no se da, no hablo solamente de países pues de África animista que creen en su creencia antigua, ¿no? O países musulmanes radicales, sino incluso en países oficialmente de libertad religiosa, donde ser cristiano pues, supone enfrentamiento, incluso comenzando por el propio hogar. Por eso cuando Cristo saca ese tema, se nos plantea que nosotros tenemos dos caminos, o ir con él o no ir con él. Y si supone ir con él, supone aceptarlo en nuestra vida, supone aceptarlo en nuestra fe, en nuestra esperanza y también en nuestro propio planteamiento, para que realmente Cristo sea ese centro para cada uno de nosotros. En definitiva, el texto de hoy, y luego los últimos protagonistas somos nosotros, después de escuchar a Jeremías, el autor hebreo, y a Jesucristo, entramos nosotros en escena para plantearnos, Señor, que yo sepa seguir tu camino. Ilumíname para poder acertar cada paso que doy para que corresponda ese paso a lo que tú quieres. Que también, Señor, yo sea instrumento de paz, que sepa en este mundo que hay divisiones y discordia, pues intentar buscar siempre la reconciliación, buscar siempre la unión de unos con otros. Y por último, saber acoger a Cristo para que su luz, su fuego, su amor sea la fuerza para superar cualquier tipo de adversidad. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la puerta, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Busco en los pueblos sosiego y paz, hallo en los hombres tu gran amistad. Siento que hablas en cada vecino, guías mis pasos, me llevas a ti. Tu amor, tu grandeza, hoy cantaré. Borras mi culpa, me infundes aliento, codo con codo contigo iré. Siento que estás junto a mí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la puerta, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la fuerza, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz. Tú estás aquí. Mientras trabajo, tú estás junto a mí. En el descanso y al caminar, en las sonrisas y amargos momentos, siento que estás junto a mí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la puerta, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Eres el fuego, el amor, rocío, terremoto, la puerta, Señor. Silencio que me envuelve de día y sin luz, tú estás aquí. Volar alto. Para la mayoría de las gaviotas no es volar lo que les importa, sino comer. Estas palabras del maravilloso libro Juan Salvador Gaviota, que aconsejo que leas, me sirven para introducir este artículo titulado Volar alto. Hace falta volar alto porque vivimos para comer y no comemos para vivir. Porque ganamos para consumir y no para compartir. Porque tenemos semilla de mortalidad y de eternidad y nos hundimos en la monotonía. Porque sabemos lo que pasa a 3.000 kilómetros de distancia y no somos capaces de preocuparnos por lo que le ocurre a nuestro vecino. Porque hemos traducido la palabra felicidad por ganar o triunfar. Porque hablamos de derechos máximos destruyendo la vida del inocente. Porque somos capaces de comprar terreno en otros planetas mientras destruimos la madre tierra. Porque primero soy yo, después yo y lo que sobra para mí. Porque nos creemos realizados cuando somos fotocopias del ídolo de turno, ya sea deportivo, musical, político o religioso. Y hace falta volar alto porque todos tenemos alas para ser águilas. Un día, un campesino encontró en el bosque una cría de águila. La cogió con cariño y la llevó al corral de sus pollos. Al cabo de un año pasó por la granja de aquel hombre un estudioso de la naturaleza y de los animales. Vio allí el aguilucho y se sorprendió. ¿Qué hace un águila viviendo entre los pollos, buen hombre? Está conforme en este sitio. No ansía volar e incluso come lo que comen los pollos. Es como uno de ellos, dijo el campesino. Pero es un águila y seguro que conserva corazón de águila. Déjeme probar. Y el campesino le dejó. Puso el hombre al águila en su hombro y le habló. Tú has nacido para las alturas. Sube, vuela al cielo, que es tu reino. El águila dudó, pero casi al instante saltó al suelo y se juntó de nuevo con los pollos. El naturalista no se conformó. La volvió a subir ahora a un tejado. El corral es estrecho y sucio. Abre tu sala y sube al cielo, le dijo. Volvió el ave a mirar de reojo hacia el corral, pero el hombre le retuvo. Al final optó por subirla a la cima de una montaña. El sol dio de cara al águila y el viento ahuecó sus plumas. El viento le murmuró, «¡Vente! ¡Vente!». De pronto el ave gritó, abrió las alas y ensayó a volar, con miedo al principio y después con ansia, con altura y con rapidez. ¿Alguna vez el águila ha sentido nostalgia de la vida fácil del corral de los pollos? Incluso los ha visitado en alguna ocasión, pero no ha llevado nunca ya vida de pollo. Ella es un águila que vuela alto. Tenemos que superar nuestros miedos, dejar de ser gallina para empezar a ser águila. Pues de lo contrario nos pasaremos la vida escarbando en la tierra y comiendo gusano. Hay que volar hacia lo alto. Es necesario observar, pensar, reflexionar y no dejarnos llevar por la sociedad. Dentro de cada uno de nosotros hay algo hermoso. En tu interior hay algo grande que poco a poco tiene que crecer y realizarse. Hace falta potenciar la autoestima y ser como águilas auténticas. Quiero volar tan alto para rozar las nubes y no bajar nunca a la tierra. Hacer nido en las cumbres, acostarme en el viento, mojar mi cuerpo con la niebla. Volar sobre el mar, volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel. Volar sobre el mar, volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel. Hay aves en la ruta, saludan desde lejos, me gritan ánimo, ten fuerza. Pero el camino es largo, el aire viene denso, la luz del sol se vuelve negra. Volar sobre el mar, volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel. Hola. el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel. Volar sobre el mar, volar sobre el mar, sentir el aire limpio sobre mi piel. Pidamos a Jesús que nos dé la paz auténtica. Que con tu amor nos traiga la paz, nos traiga la paz y pare la guerra. No ves que estamos matándonos sin que nadie nos detenga. Oh, mi Señor, la gloria para mi Dios, mi Señor, mi hermano, no tarde mucho que Cristo viene, entregate a Dios. Es que la gloria para mi Dios, mi Señor, mi hermano, si busca a Cristo y en él encuentra la salvación. Oh, mi Señor, la gloria para mi Dios, mi Señor, mi hermano, no tarde mucho que Cristo viene, entregate a Dios. La gloria para mi Dios, mi Señor, mi hermano, si busca a Cristo, ya en él encuentra la salvación. Y después de compartir contigo ese artículo mío, Volar Alto, junto a esa canción de Nuestro Pequeño Mundo, en la misma línea, volar sobre el mar para sentirnos libres, y también después de desear esa paz que viene de Cristo, quiero rendir un pequeño homenaje a la Virgen María. El pasado día 15 era su fiesta de la Asunción. Por eso me despido en este podcast con la canción Una Gran Señal. Hasta el próximo podcast. Como siempre, recibe un abrazo de paz y cuídate.

sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no voy a lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el dragón, gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Gran señal apareció en el cielo, una mujer, una mujer vestida del sol. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande, para volar al desierto, donde tiene que ser alimentada un tiempo, dos tiempos y medio tiempo. Entonces, despechado contra la mujer, el gran dragón se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús.